Bueno, ¿qué escribiré? Ya lo tengo. Nota. Mi nombre es Henry Fuerza Delta. Este tema trae la otra cara de la moneda, con un grupo de gran talento. ¿Quieres jefa? Toma jefa. Generación veterana de raperos profesionales. Activos en el jefa dando la vuelta al mundo. Así lo que es que ya se coloque en otras tierras dando lo mejor del sabor dominicano. Fuerza Delta. Legión de MCs, como ves, no soy un fantasma, soy real. Negámosles. Tomamos el control, el hip hop representamos. Latinos somos nación, si luchamos como hermanos. En esta creación se conjuga la perfección. Fuerza Delta es el comando que no tiene comparación. Básico es el nombre de este servidor, cumpliendo con mi misión en esta organización. Yeah. No se aflija, pues tenemos lo que usted necesita, con la perfecta música que rompe la monotonía. Pues sin duda, nosotros somos el concepto esperado, y por los siglos de los siglos nos mantendremos en el mando. Estoy con el que nadie puede ver. Con mucho más sabor te brinda el amanecer. Al que pide separación y si tiene fe te da. Si lleva su palabra encuentra la felicidad. Con sabiduría piensa lo que vas a hacer. Prepárate para el mañana recordando el ayer. Este coro es con mucha humildad y gracias a Dios por otro día más. Tari MC, el extranjero trayendo la música que es la clave. Representando a fuerza desde este milenio. Imparable, impenetrable, impredecible y para el público asequible. Mis notas musicales son como bombas dirigibles. Yo golpeo con ritmo a lo que sin causa son enemigos. Tengo un flow extravagante y radiactivo como siempre. Confieso que estoy enfermo y mi cura es la música. Para aquellos que dicen que son, yo soy rapero de cuna. Yo traigo Max Audio para todos los escucha. Carpeno, me Henry, escribiendo lo que frustra. S la U, la T, la R, la E, la M, la O, la R, la A, la T, la I, la C, la A, con la L, buscando protección de forma nacional e internacional. Todo lo mío es personal, no soy mulato. Yo continúo mi relato, yo no me lato, porque no soy un traidor, soy un ganador. Y mientras la fuerza vete está alrededor, tú serás un perdedor. Escale, oh, de nuevo aquí estoy, con mi ritmo potencial y mi estilo original. Yo, femenina, represento a Fuerza Delta. Y este es un estilo que tu mente te atormenta. Entro en el túnel del tiempo, me transporto en el pasado. Solo tengo 13 años en la calle, voy caminando, ignorando frases cómicas que dicen que en esto no hay vida. Voy mirando las caras tristes de personas que querían agarrar un micrófono para decir que estaban en esto, porque yo recuerdo ellos cantaban, pero ninguno eran raperos. Soy la vieja, la nueva, también la futura escuela. Este es MC, el lírico terapeuta. Contrarios, pobres hombres convertidos en esponjas, tratando de superar su infancia para convertirse en dignos competidores, frustrados con la forma en que Fernando en el bass está fluyendo con el micrófono, dando clase y en todas partes. Un ejemplo fuerte y fuerte, fuerte y fuerte, para que aprenda y respete. Mate presente que cuando la fuerza Delta no quiere, mi imperio pone en ambiente a la gente y presente estoy. Y recuerda que las estrellas no dejan de brillar, aunque caliente fuerte el sol. Intocable en busca de cárcel falsante, porque fuera de la ley solo yo encuentro negocio de ambas partes. Hombre mal agradecido muerde la mano que lo alimenta. Amo responsable, castiga el clavo rebelde para que aprenda y respete. De que entienda, de que aquí tiene con toda su mi gente. Con tu esfuerzo, todo lo has ganado. Has estudiado, trabajado y mirado, te ha llegado. Otros quieren tener todo lo que tú tienes en un segundo. También eso se trata de Puerto Rico, así del mundo. Todo lo entiendo. Esta humanidad, pues cada día que pasa el humano ya para atrás. Cada paso que doy es un paso progresando. El mapa y la fuerza de esta es lo que estás escuchando. Nueva era musical que penetra tu sentido. Fuerza de esta son es verbo y no sustantivo. Un estilo musical se levanta de la silla. Este grupo sigue arriba sorprendiendo día a día. En tu mente, detente, detente. Niños ilustrados que quieren acorralarme con falsas amenazas. Todos guasones. Mi mente más potente que 50 bombas atómicas. Mi cerebro es completo más que una guía telefónica. No me haga retarga tu lírica patética. Si sabe que mi música es totalmente magnética. Como la tuya que la tira Fisímica. Ya me cansé de tus tontas palabras, estúpidas, bobas y sin sentido. Y lo que ven ahora es parte de tu destino. Yo, Mr. Quasi y Giovanni represent Fuerza Delta. Todos tengo yo, no parecen ya. I'm gonna say. prodigio, autenticidad y prestigio, sometido a un sinnúmero de estudios líricos. En conclusión, mis fuerzas delta y les presenta unión caribeña en tu bocina a reventar. Tatuazo en tu mente, elaborado para mi gente, raperos excelentes, tirando lo más reciente. Te voy pa' encima, atiende a mi fuerza delta, ahora se siente. Empezó como un proyecto entre manos, raperos sanos, se han soñado en este lado con suerte entre los dominicanos. Henry sería la guía que ayudaría, con fuerza de este proyecto algún día se materializaría. Ahora tú oyes lo que sale, esfuerzo, la pena vale, porque es bueno que trabajamos con profesionales. Es nuestro máximo mano, gracias a más mano, al cielo doy gracias porque Dios aquí me dio la mano. Y aquí finalizo, y no se me alarme que rapea